my calculations are correct, when this baby hits 88 miles per hour, you're gonna see some serious shit. Bah. Sin sonar básico explico de forma rústica que a tu pandilla le hace falta una partida de ruleta rusa y espero que ganen todos. Por el bien de los que aún pensamos que el rap de verdad mueve las neuronas, luego las manos. Ninguno vino aquí a hacer rap por conseguir vaginas, pero las vaginas vinieron hasta aquí para escuchar de estas páginas. Se lo imagina, contamina su remake de música, explotan como burbujas sus sueños de Mastercard. Inevitable el examen de habilidad está más cerca. Mándale saludes a tu novia, sea sacerda. Que no se olvide del mandado de aquel día, que por darse las de arpía solo terminó con medias. En la esquina más cercana de su mente se encuentran esos rapeos flojos de discos flojos que salen sin causa. ¿Por qué lo hacen? No lo sé, y ojalá no sea pa' vivir de esto. De bajo costo, lo único de que hay aquí es el baloncesto. No más pasto, siempre crezco. Estilo roble, huele a cobre, si llega a tu club de adeptos. Que no es kung fu ni yoga, mudas esperando modas. Se te van las horas, más nuevas pa' qué si te ahogas. Hay mejor gusto dentro del Volkswagen que tu discoteca. Fuera entre los de cigarros, rones y chaquetas, un beat sobre unas tetas, buscando a una mulata que sea lo suficientemente puta pa' escupir mis letras. Un poquito de historia, el rap no nació en las comunas. Falta disciplina en lo que se cocina ya en tu estudio. Si tu MC favorito en el concierto pide gritos, es porque de chico no lo amamantaron mucho. Ni pro ni progresando ando, se quedó en el rap sin saldo, estilo blando el suyo. Venga y pruebe de este caldo, vaya cogiendo rumbo sin curvas, estilo rombo. Por la mat, por nadie más, es que este man almuerza bombos. Por nadie más.